www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 244ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes de hispanoparlantes. Los saluda el pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola vatos, ¿cómo están? Ahí están todos nuestros amigos. Estoy mal. Está mal. Estoy sí. mal. Bueno, le ha pasado algo al señor Lagartija que me ahora vamos a pasar. Una hormiga saturniana. Sí, una hormiga saturniana que le ha dejado el brazo. ¡Hija de puta! El brazo en estado comatoso, realmente. ¡No joda! Horrible, ¿eh? Ahora, tenía todos los de la nave para picar y lo fue a picar justamente usted. Eso es por estar investigando en esos terrarios que tiene, ¿eh? Para ver si sobreviven las hormigas, parece es que sí. Quería saber qué mierda estaba haciendo. Sí. Bueno, y hay una que se reveló. ¿Será la hormiga reina ahí? Así como una hormiga manda más, una cosa así. O son todas obreras las hormigas, no tenemos ni idea. En realidad, el que está experimentando con eso es el señor Lagartija. Me siento, y ahora, Ray Parker. Sí, y una la ha picado. ¿Quién es Ray Parker? Ray Parker. El del hombre araña. Un famoso. Sí, pero no era Ray, pero no importa. Entonces ahí está, el amigo Parker que... Pero a él lo picó una araña, usted lo picó una hormiga, se convertirá en hormiga, yo tengo miedo de eso. Esperemos que si, no. Si llega a pasar esa mutación, por favor, espero Mátenme. Que... Sí, lo vamos a eliminar, señor Lagartija. Tenemos al Capitán Vinilo, que cuando aquí uno entra en la mala, el otro va mejorando, porque ya tiene movimientos mínimos, puede mover el dedo índice y el dedo pulgar de su mano izquierda, y eso hace de que, por lo menos, sospechemos de que hay vida dentro de ese cuerpo duro y rígido, que es el Capitán Vinilo. Aparte, sus ojos nos hablan de que tiene como hambre, tiene ganas de seguir viviendo, así que eso le va a dar fuerza para seguir adelante. Están los controles de la nave, por supuesto, tocando ese bitón que dice piloto automático. Si ustedes preguntan qué quiere decir bitón, quiere decir botón en un lenguaje indio que se ha perdido a través de los tiempos. Bueno, nada, entonces tenemos muda. A la muda también, la muda no para, ya está como necesito de enfermera, últimamente acá, sin ungüento algo, sí, le hemos puesto barro, como es esas funciones de, sí, un asco, pero son curaciones naturales que aparte parece que hacen barro, mejor que algunas cosas químicas, señor Lagartija. El Saturno no es el mismo y me parece que me está haciendo mal. Sí, lo que pasa es que se lo tenía que sacar hace 24 horas prácticamente que está con el barro, ya no se soporta el olor aquí dentro de la nave. El Mico está por ahí dando vueltas también, es el que consigue barro, aceite y todo tipo de cosas para que la nave esta funcione, y tenemos la nariz de la nave apuntando hacia ningún lugar. Señoras y señores, ya estamos todos presentados, falta decir que Luigi se ha escapado, pero suponemos que volverá porque es hombre que anda por las tuberías, es sapito italiano. No, amiga. Anda por ahí, así que todos presentados, señoras y señores, allá vamos. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Entre tanta desintegración. Ha llegado una carta aquí sumamente interesante a la nave lacrada, por supuesto, y con la firma del Rocco, que voy a pasar a leer en estos momentos. Atentos todos los oyentes de En caso de que el mundo atención, se desintegre. Atención, momento importante. Hola a todos. Hoy es 29 de febrero de 2003. Parece un día como cualquier otro, caos vial en el DF, millones de pobres en todo el mundo, las ballenas luchan contra la extinción en los mares de este planeta, Fox anda de vacaciones, como siempre, Irak aún existe, y el imbécil de Bush también, desgraciadamente, por Bush, dice, el sol se apaga lentamente con rumbo al fin del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Perdonen por la falta de inspiración de este mensaje, pero casi no he dormido en 24 horas. El motivo para escribirles es contarles que quizás no es un día como cualquier otro. Al menos no para Natalia, ni para mí, y mucho menos para Sofía Libertad. La libertad existe, aunque ustedes la encuentren difícil de creer. Para Sofía Libertad, hoy es un día más extraño, el día más extraño de su vida. Nació poco antes de las 17 horas por cesárea. Natalia está bien y ahora debe estar durmiendo con la pequeña Libertad abrazada en el hospital. ¿Por qué siempre es pequeña la Libertad? Yo estoy en casa, las extraño mucho a ambas y podré ver a mi hija por primera vez mañana. Un abrazo a todos y gracias por estar conmigo en esto. Chao. El Rocco. ¡Felicidades, Rocco! ¡Felicidades, Rocco! ¿Qué harías un día antes de que el mundo se desintegre? Comunicarte con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Alabado sea Buda que los encontré. Díganme, ¿han visto algo extraño últimamente? ¿Vives un elefante tener sexo con un cerdo? No, dije extraño. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Le mandamos un beso muy muy grande al querido Rocco. Hemos... La libertad existe. La libertad existe, por supuesto, y a partir del 29 de enero de 2003, la pequeña Libertad que va a ir creciendo, por supuesto, de la mano de sus padres y de toda la gente que lo quiere. En este momento el Rocco debe estar ahí. El Rocco debe estar con una cara de, qué sé yo, que necesita como un calzón en la cabeza, no, con los ojos por aquí abajo, todo con cara de felicidad de padre, pero a la vez muy cansado porque esas horas se viven muy intensamente. La que debe estar agotada también es la querida Natalia, luego de esa titánica tarea, que sí es traer un hijo al mundo, y Libertad, realmente Sofía Libertad, que no debe entender mucho, debe decir, yo estaba también en la placenta, flotando en ese líquido amniótico, tan feliz, y ahora, esto parece que es la tierra, esto es el mundo, esto es la realidad, y ahí está, que te sea lo más leve posible, y que la vivas feliz y feliz y feliz, Sofía Libertad. Dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo, así que a lo mejor viene con un pan, o qué puede venir, porque es una niña mexicana, así que las niñas mexicanas a lo mejor no vienen con un pan, sino vienen con una enchilada. O con algo por el estilo, una cosa por ahí. Ahí está, le mandamos un besito muy... no sé, porque a mí no me da no sé qué besar a los bebés, ¿vio? Porque parece que uno los va a romper, esa cuestión de que... Así que muy suavemente saludamos a Sofía Libertad y sí le mandamos un beso, un gran abrazo a esa pareja que ha apostado a la vida y que ha traído un nuevo hijo al mundo, en el cual nosotros suponemos, mientras hacemos el programa, nacen miles y miles de criaturas, ¿no? Todo el tiempo, gente que está apostando la vida en un mundo que se desintegra día a día, pero sin embargo, este lo hemos vivido prácticamente desde el paso primer paso a paso, sí, no estuvimos en el momento más feliz, ¿no? En el más alegre de toda esta historia, pero de alguna manera, desde que se enteró de la noticia de que su chica estaba embarazada, el Rocco lo compartió con nosotros y los oyentes más viejos del programa saben que hemos ido casi mes a mes viviendo todo esto, y lo cual nos hace más viejos, porque decimos, la mierda, ya nació esta niña, hace ya 9 meses que estamos aquí hablando las mismas pendejadas y no lo podemos creer, Rocco. Cuando Libertad mande mail. Sí, cuando Libertad escuche y diga, esto me parece una mierda, qué sé yo, y nosotros ya vamos de estar fuera de órbita, realmente, Rocco, un abrazo grande para ti, que sea con lo mejor, saludos a tu chica, por supuesto, Natalia, un abrazo grande, y Sofía Libertad, ahí te ves, realmente. Bueno, tenemos a alguien aquí que se llama Gladiador. Hola, Gladiador. Maximus, ¿cómo era? Ahí está, el Gladiador. Sí, Gladiator es de Caguas, en Puerto Rico, y dice, los últimos días... Sí, yo no sé si ir con este mensaje pegado justo al del Rocco, que venía tan poético y tan maravillado con la vida. Este hombre está enojadísimo con su jefa, ¿eh? Así que es un momento especial en el programa. Momento de impunidad laboral. El Gladiador Caguas de Puerto Rico dice, los últimos días, antes que se desintegre, tendría una lista a quién jodo y a quién me cojo. ¿Quién jodo? De verbo joder, dice. A mi jefa le pegaría en la cara con el teclado del computador. Eso. ¿Imagina esa escena? No, la tecla Enter, la X y dale, para que te... No sé, ¿qué le quedaría marcado en la frente? Los F1, F2, F3, F4, F5, todos aquí en la frente de la jefa, aquí, del Gladiador. El scale en la oreja, una cosa terrible, ahí está, y saltarían, no se sabría cuáles son los dientes por un lado y las teclas del computador por el otro. La tecla del Space, por ejemplo, le quedaría a la altura de la boca y le quedaría así como prácticamente Mick Jagger o el cantante de Aerosmith. Bueno, ahí estamos entonces, dice, le pegaría a mi jefa con la cara, en el con el teclado en la cara, y dice, después le cagaría la cara. cara, ¿no? Para que no se noten las huellas del delito, ¿no? Para tapar así todas las heridas que haya tenido. Le dice, no, quedate tranquila, es un tratamiento de belleza. Sí, sí, te va a quedar la cara hecha una belleza. Y ahí está, le cagaría la cara. Y me limpiaría el culo con las tetas. Ajá. Bien. Bien, estamos bien, ¿no? O sea, un tipo higienizado, sí, sí, porque sí, no es andar con el culo cagado, porque luego eso lo incriminaría. Exacto. Dice, ¿y a quién cojo? Dice, después se la meto a la puta de la hija. Ah, que tiene una hija. Ahí es un descontrol terrible. Yo no sé, esta gente... Bueno, pero si es puta no va a tener problema. Claro, no, pero habrá que pagarle, ¿eh? Dice, ah, qué placer, dice, me imaginamos mientras pergreña todo esto. Dice, ah, bueno, saludos, Mico. ¿Sabías que hay un planeta que es solo de bananas? Ah, ya entiendo por qué me pusieron... Mico, eres un asqueroso. Me has puesto este mensaje como para leer casi primero, por el tema de que acá... sí, claro, le dice, si me lees el mensaje te mando las coordenadas, ¿eh? Ahí está, así que va a recibir las coordenadas. Sí, está desesperado el Mico, quiere las coordenadas ya del planeta solo de bananas, ¿eh? Mensaje, Mico, dice, ahí está, gladiador de Caguas, Puerto Rico. Bueno, y a la jefa, si está escuchando, le decimos que, bueno, tenga cuidado. Si ve que se le acerca un teclado a gran velocidad a la altura de la cara, agáchese y cúbrase. Agáchese y cúbrase. En caso de que el mundo se desintegre, se pueden decir qué palabras decir. Se pueden decir cómo comportarte. Se pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Me está latiendo el brazo. Vamos rápidamente para otro lado, a ver si encontramos la cura contra el mal de la hormiga que tiene el señor Lagartija. ¡La hormiga atómica! Sí, va a quedar como la hormiga atómica el señor Lagartija. Una cosa maravillosa. Va a quedar muda. Pídale al capitán Minilo que le preste el casco para hacer la hormiga atómica. ¿Cómo tiene ese brazo? Realmente late, está color vermellón. ¿Un alien? Sí, un alien. Espero que no ataque a todos los de la nave. Peter Joseph es de San Cristóbal. Esto es en Venezuela y dice, un día antes de que el mundo se desintegre. Bueno, con mucho gusto. ¿A dónde iría? Catarata, dice, es tremenda nena que vive en la ciudad de Mérida, Venezuela. ¿Eh? Ahí está. Bueno, Caratara. Caratara es la tremenda nena, ¿eh? Catarata es, hay bellas cataratas. Sí, está, creo en Venezuela está el salto más extenso del planeta a nivel de cataratas, sí. Que no recuerdo ahora cómo se llama, pero seguro algún amigo venezolano rápidamente dirá, ah, es el salto de San José, el salto de no sé qué, y nos dirá cuál es uno de los saltos más importantes, el más alto del mundo. Y bueno, nada que ver con la catarata, es Caratara o Carátara, no sé dónde se acentuará, y es tremenda nena que vive en la ciudad de Mérida, Venezuela. Dice, esa hembra es toda una yegua, y un día antes, aunque sea, la violo. Dice, vienen todos recalientes. Sí, una mezcla de yegua con hembra, con caratara, con tremenda nena. Bueno, dice, nos vemos, par de panas. Dice, las vergas que me dan calihueva, dice, son todas las cosas gilbertas. Dice, en el próximo programa te cuento, te digo, qué cosas son gilbertas. Dice, pero mientras tanto, pregúntale a los oyentes de mierda, qué es lo que entienden. Que oyentes, claro, de mierda no tenemos. No tenemos oyentes de mierda. Sí, puede ser que haya mojones escuchando. Pero bueno, ahí está. Si hay algún oyente de mierda escuchando que se considera que está hecho, naturalmente todo de mierda, que nos diga qué entiende por cosas gilbertas, que es lo que dice acá Peter Joseph, que le da calihueva, una cosa fantástica. Está el Chevy aquí, el Chevy de Girona. Dice, claro, se escribe con X y me dice, bueno, Chevy, no se dice Chevy, se dice Chevy, así que onda, güey, soy el Chevy de Girona y mando un saludo a los María Tijuaneros. Pues eso, nuestros apreciados políticos solo se les puede culpar de ser débiles, dice, pues la verdad son menos títeres del poder fáctico, o sea, de las grandes multinacionales, entre otras, que su única función es el enriquecimiento sin control. ¿Qué se puede hacer? Yo lo sé, dice el Chevy. ¿Qué te puede hacer? El Chevy, no sé, no cuenta qué se puede hacer, pero yo tampoco estoy muy interesado en que el Chevy nos cuente qué se puede hacer, porque creo que tiene unos planes realmente siniestros, ¿no? Imagino por ahí, haciendo volar toda la mierda el Chevy en Girona, España, y diciendo, bueno, las cosas que dice. Chevy, un abrazo grande para ti, para toda la gente de Girona. Se comunicó el amigo Adolf Fernández de Caracas, Venezuela, que luego iremos con un mensaje muy interesante donde él habla sobre el HIV y esas cosas. Pero bueno, aquí nos recomendó la dirección de una página de un grupo venezolano que nos ha sorprendido. El grupo se llama Los Amigos Invisibles. Está bueno. Bueno, ahí puedes, tienes videos, tienes, qué sé yo, temas musicales, etc. A mí me gustó el video del conejito. Sí, el video del conejito, que ahora no recuerdo el tema, cómo era, te pongo en cuatro patas, una cosa, por así, en cuatro, ¿no? En cuatro, quiero creo. En cuatro. Quiero ponerte en cuatro. Una cosa así era simplemente, quiero ponerte en cuatro. Está muy bien hecho el video. Hay una bella niña por ahí bailando. Y también hay alguien disfrazado de conejo, que nos gustaría saber quién está. Sí, está escuchando el programa que... Ah, yo soy el cuate que está disfrazado de conejo ahí en el video de los amigos invisibles. Bueno, nada, entrar a la página es fácil porque es www.amigosinvisibles.com. Creo que sí, le entras, ¿no? Él nos dice barra index guión medio sp.html. No, pero con creo, solo tiene amigosinvisibles.com. Calculo que entras, puedes escuchar temas, etcétera. Bueno, está muy lindo, sobre todo nosotros lo que hemos escuchado, que está muy interesante, porque aparte nos gusta y nos llamó la atención, son dos versiones, porque son remixes también, de dos temas de David Byrne. Muy bien hechos. Muy, muy bien hechos. Y bueno, los temas de Los Amigos Invisibles, etcétera. Así que un abrazo grande. Si hay alguien de Los Amigos Invisibles que forma parte de la banda y nos está escuchando, que nos salude de alguna manera. Y si no, nada, son saludados desde aquí. Recuerden, Ader Fernández está en Caracas, Venezuela, y nos recomendó esto. Dice, espero que visiten la página y den sus opiniones a la audiencia. Muy bueno, recomendable. Quiero decir, esto es un caso prácticamente muy particular y exento. Quiero decir, no empiecen ahora a enviar... Mirate esta página y denme la opinión sobre la página de los locos voladores y mirá... Y porque es toda una mierda. Porque es toda una mierda, así que nada, a no recomendar páginas que nos rompen los huevos y nada, así que nada. Pero en este caso hacemos una excepción realmente muy lindo, de Los Amigos Invisibles. Liliana es de Querétaro, o Querétaro, siempre ando mal con ese Querétaro. Estamos bien, porque tengo exactamente, ha venido... una persona de Querétaro que en la única intervención en el programa es corregirme cuando pongo mal el acento. Entonces dice, che, voy a leer algo de Querétaro. Entonces sale de un compartimento y me dice, recuerda que el acento es Querétaro. No digas Querétaro, que nadie te entiende y es una mierda y se enoja la gente de ahí. Así que Liliana es de Querétaro, en México, y dice, me da hueva pensar en lo que me da hueva, dice, porque me da hueva que algo me dé hueva. Es decir, creo que lo único que me da hueva es tener hueva, Liliana, en un lenguaje metacomunicacional, metalingüístico, es totalmente esto, es la hueva que da hueva, que da hueva, y todo así se retroalimenta hasta llegar al caos real. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés, por ello les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. At the dawn, 3 hours, 54 minutes, Coordinated Universal Time. Como una puerta que se presenta invisible, a cualquier hora, cualquier día, en cualquier lugar. Advertencia. Como una advertencia, 2 minutos. 2 minutos. Como una advertencia, 2 minutos antes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Y pasamos de la retroalimentación, de ese estado de feedback de la hueva y la hueva y la hueva de Liliana de Querétaro, México, a Alberto Salazar, que es de Córdoba, Veracruz. Esto queda en Veracruz, México, y dice, me da hueva levantarme temprano. Saludos desde Córdoba, Veracruz, México. Dice, está muy bueno su programa, excelente. Está bueno su programa, excelente. O sea, sí, no sabemos. Ahí está bueno. O está excelente su programa, bueno, también puede ser, o cosas por el estilo. Alberto Salazar es de Córdoba. Los españoles, cuando han colonizado América, a cada lugar donde mierda iba había un Córdoba. Tenían que poner un Córdoba, es una cosa de loco, ¿eh? Cada país tiene un Córdoba, ¿eh? Ahí está. Sí, está bien, ¿eh? Nos unen la Córdoba. Ahí está. Tenemos a Lina aquí, Lina. Sí. Hay que tener cuidado con la pastilla que me das, muda. Me parece que esta no era la de esta hora. Dice, hola chicos, espero que se encuentren bien. Les escribo para decirles que me encanta la idea de que el programa salga al aire todos los días. Sí, al señor Lagartija no le gusta tanto la idea, al mico menos, y el capitán Minero no ha podido responder. La muda está feliz con esto de que el programa salga todos los días. Dice, bueno, eso lo deberían dejar para siempre, pero me imagino que el presupuesto no les da para tanto. Bueno, ya sé que todos nos podemos equivocar en algún momento, y tú lo has hecho, querido pirata. ¡Wow! Sí, lo hago siempre, Lina. Dice, te equivocaste cuando mencionaste que San José era la capital de Panamá. Sí, bueno, a tal velocidad, quiero decir, uno tiene a veces pequeños errores grandes, como como ese, como de mudar una ciudad directamente a otro país. Sí, la capital de Panamá es Panamá y San José es la capital de Costa Rica. Alguna vez también me equivoqué diciendo que San José era la capital de Puerto Rico, que es así San que la Juan. Va paseando por todos así que lados. Sí, en realidad San José para mí es como una ciudad móvil que la voy paseando por todas partes de Latinoamérica. El Shaker. Sí. El comodín. El comodín, claro, el Joker. Sí, que no es el hacker. No. Bueno, okay. De alguna manera no me puedo olvidar, Lina, te digo, interiormente lo tengo bien claro, porque hay un pacto, de esos pactos que tienen que ver con las constituciones, etcétera, etcétera, que están por encima de las constituciones y que se llama el Pacto San José de Costa Rica. Así que de alguna manera eso me tendría que quedar claro. Pero ya sabes, ¿no? A tal velocidad a veces uno tropieza y entra a rodar así como un no sé qué. Dice, la capital de la República de Panamá es Panamá. Panamá limita al oeste con Costa Rica, dice. Espero que no te moleste que te corrija. Lo hago sin ánimos de hacerte sentir mal, ¿ok? Bueno, me despido, chicos, y a portarse mal, ¿ok? Un beso. Sí, nos portamos mal. Es la única forma que sabemos portarnos. Bueno, Lina, andamos medio retrasados con los mensajes, igualmente a pesar de ir todos los días, porque ha mandado un chiste tutti frutti. La niña esa preciosa que tiene Lina ha mandado un chiste tutti frutti y lo leeremos en el próximo programa. Tutti frutti, te quedas ahí. Te quedas ahí tutti frutti. Y bueno, estaremos con un chiste que nos ha causado realmente mucha gracia y tiene que ver con esos chistes que son un árabe, un argentino, un mexicano y un puertorriqueño se suben a un avión y bueno, las cosas que pasan ahí, puede pasar cualquier cosa. En este caso termina muy muy gracioso. Te mandamos un besito grande, tutti frutti, y te portas bien, haz lo que dice Lina, mamita. Bueno, hola, vivo en Tierra Santa. Ah, mira este hombre, ¿eh? Ah, en Tierra Santa. Sí, vivo en Tierra Santa, pero no en Argentina, dice. Capo, de Tierra Santa hay como un parque no temático en Argentina que se llama Tierra Santa. Sí, donde están todos re duros. Sí, son estatuas, señora Lartija. ¿Cómo que están todos re duros? Claro, sí, están todos re duros. Dice, en la verdadera Tierra Santa, que queda en Israel, dice. Y bueno, lo único que quiero contarles es que esto es una mierda y ustedes me dan una luz de paz en medio de tanta porquería, dice. Tengo un mensaje para la gente de Argentina y es que paren de quejarse que el mundo es la misma mierda en todos lados. Bueno, me tengo que ir a medir la nueva máscara de gas que me dieron antes de que me tiren, antes de que tiren la bomba. Bueno, tomar eso con humor, ¿no? Vivir ahí, por ejemplo, cerca de la franja de Gaza o en esos lugares donde la cosa está realmente complicada. Y la gente realmente, una de las cosas que tiene que hacer habitualmente, como tú que nos estás oyendo, a lo mejor, qué sé yo, tomarte un café, lavarte los dientes, asearte a la mañana, tienen que medirse la máscara de gas y tenerla bien preparada por las dudas. Dice, les mando un saludo y lo seguimos escuchando. Y apúrense que el mundo por estos pagos sí se está por desintegrar. Maguila es quien firma esto. Maguila el gorila. Mico, guarda con Maguila el gorila, te digo, Maguila. Está ahí en Israel, en Tierra Santa. Hubo elecciones hace muy poco. El Partido Laborista, que se resquebrajó, perdió las elecciones terriblemente. Sharon volvió a ganar en Israel. Y había un partido político muy pequeño, que yo no sé si lo tienes claro, Maguila, que andaba por ahí. Por supuesto que Maguila, por el hecho de ser argentino, no creo que haya votado ni nada de eso, ¿no? Pero se llamaba Hojas Verdes. Se llama Hojas Verdes. Y andan por ahí con aportando a la legalización de la marihuana, entre otras cosas que tienen que ver con la ecología. Y los tipos se reunían ahí en las plazas, ponían música tecno, hay un buen bacalao y andaban por ahí diciendo, no, voten a esto, voten a lo otro, voten a los otros. Hay un partido que va a matar a las hormigas. Sí, y Hojas Verdes puede ser que vote a favor de las hormigas. No, pero a bueno, favor no. Terminaron las elecciones ahí en Israel y bueno, ya se sabe cómo quedó todo, Bueno, soy de Argentina, Bahía Blanca, dice, es el segundo programa grabado que escucho. La verdad me hacen cagar de risa mientras laburo en mi oficina. Este hombre está enojadísimo. Qué mal, ¿no? Porque si está trabajando y se caga. Sí, es continuo. Sí, debe haber trabajo retrasado porque el tipo como que empieza a trabajar, se caga de risa, tiene que ir al baño, limpiarse, vuelve y ya tiene trabajo retrasado. Sí, se cagó de vuelta. Está como nosotros, claro. A lo mejor tiene alguien que lo manda, ¿no? Bueno, de alguna manera este hombre está enojado porque dice, nunca leen mi mensaje y la mierda y qué sé yo. Claro, la gente nueva que llega a la María Tijuana, se creen que esto es como un programa de radio, esos que te dicen, tú escribes el mensaje y te lo leemos enseguida y qué sé yo. No, y aquí no. Aquí lo pedís, lo tenés. Claro, tiene que tener una paciencia de años prácticamente, amigo bahiense, Bahía Blanca es uno de los puertos más importantes de la República Argentina. En alguna época supo funcionar muy bien, luego por esas cosas del destino y de la historia quedó un poco rezagado, pero hay cosas interesantes. En Bahía Blanca hay muy buen básquet, ¿no? Capitán Minero, usted que sabe, está la gente de Bahía Blanca, juega bien al básquet. Todos juegan al básquet en Bahía Blanca. Todos. O sea, los niños nacen ya como de 2 metros 10 y le atinan al aro, una cosa fantástica. Bueno, ¿qué más? Sigo por aquí, dice, estoy laburando en mi oficina, pero tengo dos críticas. Una, el programa grabado es muy corto. Ah, sí. Ya tenemos más plata para el satélite. Claro. Y dos, no pasan música. Tendrían que pasar algo de rock. Tampoco tenemos plata para pagarle a las... sí, discográficas y la gente de las propiedades intelectuales y esas mierdas. Bueno, de alguna manera las críticas están bien. O sea, le gustaría otro programa, un programa que sea mucho más largo y que pasara música. O sea, qué mierda. Pero lo único bueno que rescata es que se caga de risa y que mientras está laburando ahí en Bahía Blanca... ¿No te gustaría que lo conduzca...? Sí, sí. ¿Quién? ¿Quién puede ser? Rita Mitsuko, por ejemplo, ¿no? Rita Mitsuko, sí. Podría, lo podría conducir Madonna, sí. Sí, yo pensaba más una... El Papa, podría ser el programa Valeria del Papa. Valeria Massa. Ah, tenemos que hablar de Valeria Massa en algún momento, porque sí. Nos habla muy bien de las entrerrianas por aquí. Valeria Massa es entrerriana. ¿Le gustaría un programa conducido por Valeria Massa? Ella sabe hablar italiano, entonces sería sí, tipo... la vida otra vez. Oye, hablando en italiano... Está haciendo un programa en Italia. Sí, sí, dice, oye, benvenuto, en Sarandanga, qué sé yo, y habla cosas, ¿eh? ¡Loca! Bueno, fantástico, loca. Este programa, a partir del próximo, pasará mucha música, será mucho más largo y estará conducido por la señora Valeria Massa. Entre tantos ordenadores ordenados... Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red. Reflejando tus gritos. Tus palabras. Tu silencio. Tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Llamó Valeria Massa, dice que ni en pedo viene. Ah, bueno, acaba de renunciar a la oferta. Valeria Massa no va a conducir en caso de que el mundo se desintegre. También nos informan aquí que no podemos pasar música porque no ha llegado el dinero como para pagarle. A la que hacía de la fea. A la que hacía de la... Ah, de Betty la fea. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? No sé cómo no tengo ni mierda de idea. Pero sí. Podemos llamar a Verónica Castro también. ¿Le gustaría conducir? Verónica Castro, sí. Verónica Castro o la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves va a conducir este programa a partir de... Sí, de... Bueno, vaya llamando la muda a María Antonieta a ver si agarra. Bueno, saludos de parte de Telma, de Panamá, y Telma. Hola, dice, Telma. Hey, ¿qué pasó? Están leyendo mensajes en desorden, dice, bueno, no importa, les perdono todo porque me hacen reír. ¿Se acuerdan del tal Alejandro que les mandó saludos por acá? Ah, ¿se acuerda que había ido Telma con Alejandro? Estaba muy romántica, decía, ay, qué lindo, Ale, que la pasamos porque ahí estaba el Valle y tú con la guitarra y no sé qué. Y dice, bueno, de la emoción lo llamé, dice, y le dije que oyera su programa en internet, que se llama En caso de que el mundo se desintegre, y le di todas las instrucciones y le expliqué que le había mandado un saludo por ahí. ¿Saben lo que me dijo el man? ¿Qué le dijo? Bueno, yo me imagino, antes de ver lo que me responde Telma, me imagino que le habrá dicho, ay, eres muy dulce, Telma, no me digas que has dicho eso por la radio, ay, me muero por escucharlo, quiero entrar ya, ¿cómo es la dirección? ¿Verdad? Bueno, no, me dijo, ¿tengo que oírlo ahora? Oye, Telma, tengo que oírlo ahora. ¡Córtame el párpado, Adrián! No, te puedes ir a cagar y después escucharlo. Claro, eso es lo que le tendría que haber respondido a Telma. Qué buena respuesta, ¿no? Porque Telma viene toda dulce, la panameña, y le dice, ay, mira, te he mandado aquí un mensaje. Y el tipo le dice, oye, Telma, tengo que oírlo ahora. No, te puedes ir a cagar y después escucharlo. Claro, perfecto. Dice, el Mico se ha enojado con este hombre, ¿eh? Dice, es que estoy muy ocupado en este momento, le dijo el man. ¿Eh? Ay, qué cosa. Bueno, y me sentí como una tonta y toda chiquita. Le dije, no tienes dos días para oírlo antes de que salga el otro programa. Antes de que el mundo se desintegre. Claro, mira si se te desintegra el mundo, estás dejando para mañana lo que puedes hacer hoy. Soquete, Alejandro, una dama linda te manda saludos por la radio. Y tú, ahí tengo, estoy muy ocupado en este momento. Justo estoy cagando y me está saliendo del culo cosas raras. A la mierda contigo. Bueno, hola, te escribo desde Chile. Dice, hola, alguien aquí. Chile. Es el nano, que no, supongo que no es el nano Serrat. No sabemos si anda por Chile, ¿no? Dice, ah, bueno, te escribo desde Chile. Te cuento que soy argentino. Ah, no es argentino, está viviendo en Chile. Y recién hoy me enganché con la ratio, dice. Y me parece muy buena. ¿Cachai? Al tiro. Dice, ¿cachai al tiro? Sí, ¿cachai al tiro? Le registro en mi directorio para ponerla dentro de los favoritos. Ah, ¿cachai al tiro? Dice, si hay alguna argentina escuchando la radio que viva en Chile, me encantaría hacer conexión a través de ustedes. Saludos, nano. Bueno. Atención, argentina que viva en Chile. Atención, por favor. Me emocioné. Hay un hombre desesperado. Sí, hay un tipo que está caliente y está como loco y está y se ha cruzado los Andes a pie, ¿no? Ha cruzado a la altura del Tupungato, claro, ha hecho como la gesta sanmartiniana y ha aparecido en Chile. Supongo que está en Santiago el hombre, o en Valparaíso, no sé dónde mierda estará porque no nos dice, pero calculo que estará allí en la capital de Chile, es Santiago. Es importante el dato, porque sí. Mira si está en la otra punta. Claro, la mina dice, sí, yo, pero estoy en la quinta región, qué sé yo, y que, bueno, se encuentran por ahí, a través de internet. Si hay alguna argentina radicada en Chile, en estos momentos. Argentinos, hay alguien de Argentina que está radicado en Chile y busca un poco de compañía, compatriota. Vamos con Lina de nuevo, pero es el Lina Show. Bueno, presentación para This is the Lina Show. Y Lina dice, hola chicos, pirata, gracias amor por leer mi mail con la información acerca del canal de Panamá. En el programa tú dejas una pregunta en el aire, con ello me das pie a contestarla. Mira corazón, te cuento que existe un tratado internacional de libre tránsito por el cual a ningún barco del mundo, siempre y cuando no supere evidentemente el tamaño de las esclusas. Claro, se imagina que un barco... Yo quiero pasar, che, no, pero no pasa. Claro, el canal de Panamá no existe más, porque se ha quedado un ballenero encastrado ahí, y tú puedes cruzar caminando el canal de Panamá. Va de un lado al otro por arriba del barco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, capitán? Sí, bien, acá tengo la bola llena, hace 8 años que quiero cruzar y no puedo. Dice, me he quedado con gordo acá. Dice, no se les debe impedir el libre paso por el canal, al igual que por el canal de Suez en Egipto. Dice, te cuento también que por el canal pasan alrededor de 33 barcos diarios. Dice, quiero decirte a todos los que escuchan que todo lo que he escrito del canal lo he hecho en base a cosas que he leído, escuchado, visto, y no soy panameña, dice, pero tengo mis hijos que sí lo son y quiero mucho este país. Ella es colombiana, digo, para los que no. Dice, lo que dije en el mail anterior de que Torrijos era un dictador es mi opinión, compartida por muchos panameños. Dicha dictadura tuvo sus aspectos positivos y negativos, como todos los regímenes, dice. Me despido, les mando un beso y un abrazo, y nada de juicio. Ok, nada de juicio, por supuesto, nada de juicio. Nos hemos quedado trabados, no podemos pasar por el canal de Panamá. No estamos ni en el Océano Atlántico ni en el Océano Pacífico. Y bueno, así estamos en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Te estamos esperando. Somos Betty la Fea. Cachai al tiro. Betty la Fea tampoco. Bueno, y María Antonieta de las Nieves, que era la que estábamos buscando. María Antonieta nos falta. María Antonieta, sí. Sigue intentando con María Antonieta. A ver, el próximo programa estará conducido por María Antonieta de las Nieves. Todavía no. Bueno, saludos, mis pedos espaciales. El francotirador. Hola, se comunica. Francotirador. Dice, espero que estén súper bien y que la campanita se pegue en una trampa para ratones. Dice, tendremos que probar esas cosas de ponerle así una... Bueno, mi gran amigo pirata. Nunca escuché la pregunta sobre Caja de Muertos, pero aquí va la contestación. Bueno, dice, es una isla que queda hacia el sur de Puerto Rico. Bueno, eso ya lo sé. Puerto Rico es una isla grande, sí, y tiene muchas islas pequeñas alrededor. Dos de ellas son municipios o ciudades. Son Vieques, dice, y Culebra. Las demás son visitadas por turistas, cazadores, dice, y enanos de Cibuchún, parece que visitas. Yo tengo miedo, son extraterrestres. ¿Qué son los enanos de Cibuchún? Dice que vienen del espacio a veranear, dice. Ahí está, sí, me sonaba. Dice, Caja de Muertos es una isla preciosa con una playa bella que tiene forma de una persona completamente acostada. No sé de dónde viene el nombre, pero sí parece un ataúd egipcio. Ah, puede venir de ahí, puede venir de la forma. No, yo pensé que había una cosa historia, por ejemplo, de que cuando llegaron los españoles y no sé qué, y los indios agarraron y los mataron a todos, entonces era como una caja la que no se... Claro, mi imaginación fue más allá de lo que en realidad. Se ve que algún geógrafo dijo, esto parece un ataúd, entonces ponle Caja de Muertos, porque ya se me han gastado todos los nombres de las islas. Tenemos islas por todas partes, y bueno, a esta le tocó Caja de Muertos. Ahora yo pregunto, porque dice que tiene unas playas muy bellas. Sí, sí. ¿Hay alguna isla que sea fea ahí? Sí, realmente, o sea, en Puerto Rico hay alguna que tú digas, ah, qué playa de mierda, está llena de porquería, el agua es una mierda y no se te ven ni los pies, ¿eh? Ah, sí, calculo que no, realmente. Ya no nos vendan, digo, la gente del Caribe no digan, ah, esta playa es hermosa. No, la mierda, o sea, no hay playa que sea mínimamente desagradable. Bueno, poema para meditar, dice acá el francotirador, a la memoria de Moisés Castro, dice. Pensadores contemporáneos. La vida es un relajo en forma de gallinero, donde los que suben primero se cagan en los de abajo. Más si se sube un guanajo, pavo turkey, ¿quieres decir eso? Estamos aclarando. De peso no muy ligero, se parte el gajo y se van al carajo los que subieron primero. Muy bien, realmente, sí. Perfecto. Saludos al hay que pagarle a la gente que aplaude, ¿no? Porque últimamente... Diga, no sé, la última parte de vuelta. Bueno, vamos, De peso no muy ligero, se parte el gajo y se van al carajo los que subieron primero. ¡Ahora! Muy bien, están todos durmiendo, hijos de puta, pero yo no sé qué. Tenemos sueldos adeudados de octubre, entonces hay gente que viene a reglamento, se enoja. Saludos al Fisgón, dice al Lobo, al Ina, al Rocco, al Domo y todas las demás familia interespacial. El Domo hace mucho que no se comunica, ¿estará con un ataque de depresión? ¿Estará en coma 4 en algún hospital de Almería, no? Con una yerba saliendo del culo, yo ¿no? Creo sabemos que estará poniendo en 4. Sí, puede ser, ahí está. Domito, te mandamos un abrazo grande si nos estás escuchando. A lo mejor se cansó, dijo, yo soy un hombre maduro, toda esta boludez de andar escuchando radio por internet a esos pendejos, y ahora está dedicado a otra cosa. Domo, abrazo, Jefes cabrones, dice el Franco Tirador, se les quiere de gratis. Muda Muax, dice, y a los demás un abrazo, gentilmente, también se te quiere de gratis y te mandamos un abrazo entrañable. Sabes lo que te queremos, querido Franco Tirador. Vamos con alguien aquí que se llama Gustavo García. Hola, sí. Gustavo. Sí, antes de leer lo de Gustavo García, digo, retirar un poco de cerca de los parlantes a los niños muy pequeños que andan por ahí, digo, a Tutti Frutti, Lina, a Tutti Frutti, a tus niños, por favor, córreles un poco, porque viene importante, así como heavy, dice. Bueno, Gustavo García dice, para Chávez, Chávez, chinga tu madre, dice. Está un mexicano, un colombiano y un puertorriqueño, están de náufrago sin tener que comer. El colombiano se corta un brazo para comer, y el puertorriqueño se corta una pierna. Y así pasaron varias semanas y comieron carne, se les termina. Y le reclaman al mexicano que por qué él no se corta nada. Y el mexicano se saca el aparato, saca el pene ahí el mexicano, la verga el pito, dice. Y contentos todos gritan, ¡hoy vamos a comer salchichón! Y el mexicano les dice, salchichón ni que nada, un poco de leche para los dos y se me duermen. No me salió. Bueno, sí, está muy bien, pero bueno. Lechita y a la cama. Una lechita y a la cama, El mexicano no quería dar nada, Hola, dice, creo que ni saben quién soy. Yo fui. Ahora la gente aplaude cualquier boludez, ¿no? Porque claro, yo los cago más pedo. Estaban durmiendo. Muy bien, muchas gracias, Qué lindo. Gracias, gracias. Es ideal para un político acá, que habla de boludez y lo aplaude todo, sí. El mico le arroja cosas a la gente que aplaude, No, mico. Sí, por favor. Bueno, dice, aquí Gustavo García dice, bueno, creo que ni saben quién soy. Yo fui uno de los clásicos de ustedes. Me presento de nuevo, Gustavo García, mejor conocido por ustedes como George W. Bush. ¿Se acuerda de Bush? ¿Qué? No, ahí está. No aplauden a Bush. No aplauden a cualquiera, una vergüenza. Dice, creo que con eso me recuerdan, y si no lo hacen, yo fui el primero para que digan la frase aquella, chinga tu madre. Claro, sí. Hemos aprendido mucho del amigo Gustavo García. Sí, ¿quién era? No, ¿quién era que me decía? No era Marta, era una peruana que tiene un programa, un talk show en televisión. Sí. Laura Bozzo. Laura, chinga tu madre. Bueno, dice, ¿te recuerdas, güey? Sí, por supuesto. Sí, Marta ligó ahí, nada que ver. Bueno, ahora les pido que le digo que haría antes de que los americanos y los árabes terminen con el mundo, a todos los güeyes les daría una buena patada por el culo, incluyendo aquel pendejo de John Silo, el pendejo gringo, hijo de puta, que todavía me está jodiendo la vida. Los dejo, cuídense y se lo lavan, si lo escucho, les escribo de nuevo. ¡Mierda! Y perdonen la ausencia, pero estaba con unas viejas muy buenas y recuerden, estuvo muy bien, chinga tu madre, dice Gustavo García. Te mandamos un abrazo muy muy grande, nos alegra que hayas vuelto y que nada, ahí está, si recuerdas, se lo lavan, tú también se lo lavas. Bueno, ha llegado campanita. Campanita terrible, no llegaba nada, yo creo que este Rocco programa... cuida la libertad. Si seguimos así, no, me anuncia, sí, Roquito, cuida mucho la libertad, también, y a Natalia, por supuesto. Nada, que tenemos aquí, no he leído el mensaje, alguien se va a enojar mucho en Pueblo Colorado, sí. Y capaz que nos manda un scoot para acá, para la nave, espero que no se no se enoje. Bueno, Manu Briceño, estaremos contigo en el próximo programa. Quería decirle que se ha comunicado con María Antonieta Las Nieves, ha dicho que no, que ni en pedo, pero que qué, sea, guacha, va a seguir haciendo la chilindrina hasta que se muera. Y nada, y entonces no tenemos a nadie quien conduzca este programa para el próximo programa, así que estaremos nuevamente nosotros. Me parece que las hormigas están... estoy moviendo para la tierra. Desde el exterior de la nave están perdiendo contacto. Sí, están viniendo a buscar al señor Lagartija. Estamos perdiendo contacto. Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo... como un libro. Un libro, sí. Es interesante, por lo menos. Un libro abierto. No, está cerrado. Está cerrado. No sé qué es. Sí, bueno. ¿Será la Biblia? Sí, no sé, esperemos. O un libro de cocina. Trataremos de acercarnos y... ¡ah, es el Kama Sutra! El Kama Sutra, bueno, sí. Más que interesante. Amigos, a cuidarse mucho, digo, si la tierra es el Kama Sutra, a practicar, pero con cuidado. Nos vemos entonces mañana en el próximo programa. Será mañana cuando nos reencontremos con todos los oyentes, la comunidad de habla hispana más grande de la tierra, conectada a la gran red de redes. Aquí desde el María Tijuana vamos cerrando el satélite. Nos despedimos todos, el Capitán Minilo, la Muda, el Mico, por supuesto, el señor Lagartija y quien les habla, el pirata, que como siempre decimos, esto ha sido ¡Un verdadero placer! ¡Un verdadero placer! Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.